Ahí estamos escuchando de Indios, Tu Geografía. 51 minutos de las 11 de la mañana y ya mismo nos ponemos en contacto con el comisario Fabián Vergera, que nos acerca las novedades policiales del fin de semana. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mónica. ¿Qué tal? Gracias por atendernos y tenemos novedades, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, la novedad más compleja que estamos trabajando es a partir del día sábado, donde se toma conocimiento en el CPR de Saladillo por parte del encargado del establecimiento rural El Potrillo, ubicado en la ruta 205 al kilómetro 204 de esta localidad, un empleado rural, Antonio Ascona, que estaba destinado al cuidado y pastoreo de vacunos, realizando esta labor rutinaria a la vera del canal 16. Habían encontrado únicamente el equino que usted utilizaba, Ascona, y los vacunos, dando pautas, que habría intentado cruzar el canal y, como consecuencia de lo caudaloso del mismo y la correntada, habría sido arrasado. Es por ello, que se ha iniciado una IPP, caratulada abreviación de paradero y búsqueda de personas, tomando intervención la Fiscalía número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Han trabajado en el lugar bomberos voluntarios Saladillo, defensa civil, personal policial de las dependencias limítrofes, de las patrullas rurales limítrofes, y también hay buzos tácticos del grupo de salvamiento y rescate La Plata, trabajando. Por el momento, con un resultado negativo. En el día de ayer, cercano a las 12 del mediodía, personal del cuerpo de bomberos con una embarcación proceden al hallazgo y secuestro de una gorra con visera roja, la cual fue reconocida por el hermano del causante, Ascona, como la que utilizaba al momento de su desaparición. Esta gorra fue hallada a la vera del canal y a unos 2 kilómetros de donde se observó su desaparición. Todo indica, que esta persona habría podría haberse ahogado, ¿no es cierto?, en el canal, y por ello la búsqueda intensa que estamos realizando. También, en el operativo Nocturnidad, dispuesto por la Superioridad Policial, el día sábado, al arribo del tren a esta localidad, se procedió a demorar a 3 personas, 2 nacionalidad boliviana y el restante de nacionalidad argentina. Los extranjeros, no tenían ningún impedimento, el de nacionalidad argentina, identificado como Claudio Vallejos, el cual, de acuerdo a informática de esta policía, presentó un pedido de captura activo en una causa por hurto simple, a solicitud del juzgado correccional número 2 del Departamento Judicial Mercedes. Esta persona, será trasladada al magistrado requiriente para regularizar esta situación. También en el día de ayer, ante varios llamados de productores rurales de la zona de Polvareda y Toledo, que podrían estar circulando cazadores con perros galgos, se destaca, comisiones del destacamento de Polvaredas, de Toledo y de la patrulla Saladillo. Proceden a identificar en el interior de un campo a 6 personas masculinas de la localidad de Zárate, incautándosele 14 perros galgos y dos piezas de libre europea. Por ello, se le abre una actuación contravencional por infracción al artículo 61 y la ordenanza municipal 2106-03 en el artículo 331, inciso F. Se incautaron los perros y se le abre una actuación contravencional. También en el horario de la tarde fueron identificados 2 personas de la localidad de Avellaneda que también fueron encontrados en la zona rural sin perros, pero aparentemente estaban por ejercer alguna caza. Se elaboraron actuaciones también contravencionales. Por el momento ahí serían las novedades. Seguimos con la búsqueda. Hoy a la mañana, la primera hora diurna, se ha reiniciado la búsqueda en el lugar del establecimiento rural El Potrillo. Perfecto. Fabia, muchísimas gracias por la comunicación y por la información. Por nada, buen día. Buenos días, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el comisario Fabián Vergera, que nos acercaba las últimas novedades policiales correspondientes al fin de semana y la actualidad, por supuesto. Hacemos pausa, regresamos con más en esta mañana en vivo de la 106.